Estés platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Estés platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estés platicando. El lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes, colegas. Sean bienvenidos a este PES Platicando. Los saluda Ulises Caballero. Estamos en vivo por La Voladora Radio 97.3 FM. Estamos aquí en vivo totalmente. Les comparto los contactos en cabina. Es el 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. Nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos por Facebook como La Voladora Noticias para toda la actualidad de Ameca Meca. Y también nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. Pues colegas, pues antes de iniciar este PES Platicando, quiero dar un agradecimiento a la Liga Balompié por haberme invitado a participar en uno de los partidos de la segunda división que se jugó hoy, en donde Inter B cayó contra Cantera 4-0, y pues ahí estuvimos participando en la narración de este juego. Y pues bueno, agradecidos por todo lo que pues me dieron la oportunidad de narrar, pero sí, es muy cansado. Y ahora, antes, pues yo tenía a los colegas narradores como pues muy en alto, ahora los tengo como que son mis ídolos, porque sí es muy extenuante el trabajo de narrador. Pues bueno, colegas, vamos a presentar a nuestro invitado, que en esta ocasión es AZK. Nuestro colega ya ha estado en este programa, pero vamos a conocer un poquito bien más de lo que es eFootball 24, porque ya llegaron novedades, ya se está descargando, y pues él tiene toda la información, aparte que su aplicación eFootball News nos está dando toda esta información, pero él nos la va a dar de viva mano. Colega, ¿cómo estás? Muy bien, Uli. Un saludo a toda la gente que nos está viendo y la gente que nos va a escuchar después en el podcast. Ajá. Y sí, como tú dices, justamente hace un día, el jueves, se habilitó el Fútbol 2024 ya para que puedas jugar todo lo que te ofrece ese juego online, offline. Y sí, viene cargado ahí de novedades. El gameplay se mejoró. Tenemos nuevos paquetes de cartas, nuevas cartas que puedes contratar vía contratos designados, nuevos equipos que puedes probar también. Hay jugadores que quizás antes no tuvieran carta especial, ahora ya la tienen, y también pues se modificó el equilibrio del juego en el enfoque de qué carta es buena, qué carta es mala, y se añadieron como patch o habilidades especiales también a los jugadores para aumentar su rating. Así que sí, viene cargadísimo en esta ocasión. Bueno, colegas, pues primero vamos a conocer al invitado, a ustedes, al auditorio que no conocen a nuestro querido AZK. Colega, pues preséntate, son tuyos los micrófonos para que te conozca el auditorio. Así es, muchas gracias. Y para la gente que no me conozca, pues soy creador de contenido de eFootball. También por ahí subo algunas noticias de eSport FC24, que también es como que el boom en estos momentos. Y básicamente en el canal que tenemos, lo que puedes encontrar son noticias, gameplay también de los eventos que salen en este juego diariamente, entre jueves y lunes más o menos. Y también, aparte de noticias y gameplays, noticias de videojuegos en general, junto también con algunas cápsulas informativas, etcétera, para darle una cobertura más amplia a lo que es este videojuego de fútbol virtual, que pues lo está rompiendo, ¿no? Este modelo free to play está ganando cada vez más seguidores aquí en México. Sí, colegas, pues bueno, ya nuestro colega ya ha estado participando en una entrevista anterior, pero no terminamos de platicar. Y así que pues nuevamente lo invitamos y aprovechamos porque ya entró eFootball 2024 a nuestras consolas. Pues bueno, vamos a platicar de lo que viene siendo la primera sección. Ya vamos a entrar al mundo gaming. Y pues bueno, vamos a la primera sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, vamos a conocer un poquito más de nuestro invitado. Colega, ¿cuál es tu primer acercamiento al maravilloso mundo de los videojuegos? El poderosísimo Mario Bros. Ajá. Este juego del fronterero tan conocido, el Super Mario Bros. No, el primero, que es el que vas matando como que tortuguitas con picos, ese no, ya el siguiente, en el que es un plataformero que yo creo que todos jugamos en nuestra juventud y niñez, y también gente pues más joven ya tiene la oportunidad de jugar vía emuladores oficiales como ficticio. Justamente ese fue el primer juego que me animó a esto del mundo de los videojuegos, y también pues me enseñó a la dificultad, ¿no? De que intentando y intentando puedes lograr muchas cosas. Bueno, colega, y hablando del mundo del fútbol, ¿cuál fue el primer juego que jugaste? El Superstar International Soccer de Nintendo, Super Nintendo, si no me equivoco. ¿En Yulax? Donde sale, bueno, sale Maradona, justamente ahí en la portada. Ah, ok, ok. Ok, bueno, colega, bueno, pues sabemos de que tú das información referente a todos los videojuegos, que es este UFL, FC24, eFootball 24, pero colega, ¿por qué te decantaste por tanto por el PES, por el eFootball? Pues más que nada fue porque mi primera experiencia fue el International, después de ahí lo jugué en emulador, no tuve la oportunidad de jugarlo directamente en Nintendo, pero después de eso, mi primer consola fue un PlayStation 1, si no me equivoco, y mis juegos que tenía era un ISO Pro Football, como antes se llamaba el PES, y un juego de Capitán Tsubasa, de Oliver Atom, de los supercampeones, sí. Y fueron como que uno era más arcade y el otro pues un poquito más profesional, ¿no? Sí. Ya un poquito creciendo, mi segunda consola fue una PlayStation 2 que me duró muchísimos años, y el juego con el cual me acuerdo que me la regalaron fue con el Winning 11-8. Oh, esta portada tan icónica de este jugador moreno que no sé quién sea, pero ahí estaba y me gustó mucho. De hecho, ahí aprendí a jugar lo que fue pues PES, así siempre, porque es el juego que siempre ponía, porque tenía muy pocos juegos para jugarlo. Y la parte de edición fue también algo que me gustó, ¿eh? Cuando uno quería jugar partidos, pues me iba ahí a editar uniformes, editar jugadores. Tenía como que muchas cosas, ¿eh? Me agradaba. En general, todo lo que ofrecía. Sí, colega. Bueno, ¿y cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu eFootball o tu PES o tu Winning Eleven favorito? Para mí, el PES 2016 ha sido el favorito, tanto por esa época, por lo que me hace recordar, como por las novedades que ponía, porque me acuerdo que ahí fue la primera vez que vi un cambio gráfico un poquito más pulidito con el Fox Engine, que era su motor gráfico en ese momento, y ver a Neymar con tatuajes y algunos jugadores fue como decir, esto está más como que realista, ¿no? Es otra cosa. El gameplay también me gustó mucho, era un gameplay menos errático que otros, y muy cómodo y muy versátil. Te daba como para jugar con pases como con regateo, y en esa época jugaba tanto FIFA como PES, pero aún así me gustaba un poquito más PES. Era un poquito más difícil de jugar, que me agradaba eso, y también las físicas estaban mejor pulidas, comparándolo con FIFA. Y bueno, hablando también de FIFA, pues todos tenemos un FIFA en nuestro corazón, porque pues yo inicié con FIFA. ¿Y cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu FIFA favorito? Uy, el FIFA favorito para mí fue FIFA Street 1 y el 2. Ambos. Ah, claro, sí, cómo no, sí. A estos les metí horas, pero horas, y me acuerdo que el primero hasta me sacó una ampolla en el dedo de tanto que lo jugaba. Sí, ¿no? Pues sí, fue... Me gustan mucho sus títulos, de hecho, tengo el FIFA Street 2 original, lo logré comprar en Blockbuster antes de que cerrara, me costó creo que $200, pero pues lo tengo así como de colección, lo tengo así, todavía bonito, bien cuidado, y pues es un juego que me agradó mucho. Ojalá en un futuro EA se anime a regresar a lanzar títulos como de ese estilo, porque pues estaba muy padre, salía a México, salían tus estrellas favoritas, tanto retro como de esos momentos. Era una época muy bonita para jugar, en esos 2000, que será 2005, 2008, por ahí. Sí, claro, ese juegazo, fíjate que me trajiste muchos recuerdos, ese flashback, porque ese juego lo jugábamos entre cuatro amigos. Nos juntábamos en la casa de uno y me acuerdo mucho porque pues la portada creo que era Ronaldinho, no me acuerdo muy bien, pero creo que era, y aparte creo que con el avanzar del juego tú podías comprarles tenis, playeras, balones y bueno, ajá. Y los podías vestir como tú querías, con playeras originales del club, con playeras de Adidas, Nike, fue muy padre, muy street, ¿no? Como se dice, muy callejero. Exacto. Y pues hasta la fecha, como vestí a mi jugador, así me he visto a la vida real, ¿eh? Como que me quedé con eso, ¿no? Fue como que mi instructor de modas ese juego. Ok, bueno, antes de irnos un pequeño corte, mi querido colega, vamos con un anuncio. Pizzas y Cafetería El Molino, debe ser siempre la masa de pizza es nuestro lienzo y los ingredientes nuestro arte. La dirección de la pizzería El Molino es calle Nuevo León 36, Soyaxingo, Estado de México. Horarios de atención martes a domingo de 1 a 10 de la noche, de 1 de la tarde a 10 de la noche. Y los teléfonos es 59-79-78-16-35 y su página de Facebook Pizzas El Molino. Vamos a un corte y en un momento regresamos. Pez platicando con Ulises Caballero. Pez platicando con Ulises Caballero. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. La radio está abierta para ti y tus ideas. ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-61-54-59. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55-40-61-54-59. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, pues continuamos con este pues platicando este mesecito de septiembre, mes patrio acá en México, y pues les comparto los contactos en cabina, es el 59-79-78-52-52, el WhatsApp es 55-40-61-54-59, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio, y también estamos en Facebook como La Voladora Noticias, o nos pueden escuchar por el www.lavoladora.org. o por el 97.3 FM en Zona Volcanes. Estamos en La Voladora Radio en vivo en Franca Rebeldía. Pues colegas, nuevamente quiero mandar un saludo y un agradecimiento a Quirol TV, que me estuvo dando tips, sugerencias al momento de realizar la narración, que me sirvieron mucho. Y ahora que él narra sus partidos en Quirol TV, en esta gran historia de la Liga Iatrogénica, por Dios, es un crack narrando, es súper cansado esto, pero bueno, vamos a seguir hablando de lo que viene siendo el mágico mundo de los videojuegos con nuestro querido invitado Azetaka. Platicábamos detrás de micrófonos, colega, que ese juego de FIFA Street se acercaba mucho a las retas callejeras de acá, pues de nuestras colonias, ¿no? Tú vives en Ciudad de México, yo vivo en el Estado de México, pero de igual manera se acercaba mucho a ese tipo de... pues de esencia de calle, ¿no? De jugar entre cuatro amigos y balonazos y cañonazos, ¿no? Sí, también la música. Yo creo que lo que sí, cierto, claro. Del los mejores juegos con soundtracks muy, pero muy buenos, ¿eh? Sí. Excelentes ahí. Sí, no, tenía todo. Ya después salió el FIFA Step 2, que no fue tan bueno como el 1. Bueno, a mí no me gustó tanto. Pero bueno, tener a Cuauhtémoc, tener a diferentes estrellas mexicanas e internacionales. Había un jugador que era muy alto, no me acuerdo de qué nacionalidad era, pero Checo era Kohler. Ajá, República Checa, ya me acordé. No, también, pues, como tú decías, ponerle su chamarrita, ponerle su short. ¿Sabes qué? Se acercaba mucho a estos comerciales de Nike cuando hacían Yogo Bonito y demás cosas. Uh-huh. Y pues sí, bueno, sí. Tenía esa esencia. Yo te platicaba que estaría bien que se hiciera una remasterización de esta entrega. Y pues yo sí la compro, ¿no? En tu opinión, ¿qué juego te gustaría que remasterizaran aparte de este de FIFA Street? Pues de deportes muy pocos, ¿no? Porque ya ahorita, si tú los juegas en estos momentos, pues ya dices, no, pues el gameplay está feo, ¿no? O está mejor el de ahorita, ¿no? Como que es un poquito más difícil en el tema deportivo. Pero en otros juegos, pues, por ejemplo, a mí me gustaría un remaster, o mejor dicho, un remake de Chrono Cross, este juego que es un RPG muy conocido en su época. Y muy buena música, una historia muy buena. Era de los primeros juegos que te ponían este tema de las películas de Marvel, del multiverso, de tiempo, etcétera. Y me gustaría mucho que lo hicieran. Es un juego muy, muy, muy, muy, pero muy querido. Pero lo malo es que no vendió tanto en su momento, y quién sabe si venda mucho ahora, ¿no? Es el tema también, ¿no? De los remakes y remaster, que si no vendieron mucho antes, ahora como que está medio raro, ¿no? Y otro juego que me gustaría probar vía remake, que justamente ya está haciendo Konami, es Silent Hill 2. Ah, claro. Claro, les voy a contar una anécdota rápido. Yo compré mi flamante PlayStation 2 plateado y toda la cosa. ¿Y qué creen que lo terminó estrenando mi hermana? mi hermana en ese tiempo tenía 2 años menos que yo. Y pues me dieron 10 discos en esa ocasión. Lo compré ahí en el centro, en Meave. ¿Y qué te crees que se picó, se hizo fan de ese juego y lo jugaba con terror, pero lo terminaba y yo ni jugué el play y ella se lo disfrutó hasta más no poder, hasta terminar el juego? Y no sé si has visto esa caricatura de los Simpsons donde se enferma Lisa y la ponen a jugar videojuegos para que no esté prestando atención a la escuela y se quiera ir, y se termina picando y hasta termina haciéndose la enferma para seguir jugando. Así, mi hermana. Bueno, colega, ¿tú qué eres? ¿Eres digital? ¿Eres físico? ¿Te gusta jugar en celular? ¿Actualmente cuál es tu preferencia? Pues ahorita me estoy decantando más por la Nintendo Switch, como que estoy pasando por mi momento móvil, entre comillas, porque está padre, ¿no? Estás jugando en la tele, te aburres, te vas a la sala a ver la tele y estás jugando mientras estás viendo un partido de fútbol y ahí sigues, ¿no? Y también ahorita descubrí dos aplicaciones muy buenas, tanto de PlayStation como de Xbox, donde puedes jugar tu Play en tu celular. Okay. No sé si conocías esas aplicaciones. No. De hecho, eso era lo que estábamos platicando de sugerencias que dabas, ¿no? Hacia eFootball, pero sí, te escuchamos. Uh-huh. Bueno, si tú tienes un Play 4 o un Play 5 en este momento, descargas la aplicación PlayStation Remote, que está tanto en iOS como en Android. Okay. Pones tu cuenta de Play ahí en la aplicación, prendes tu Play, te vas a la parte de uso compartido y te va a salir que un dispositivo quiere conectarse con él, le dices que sí, se enlazan vía Wi-Fi desde tu modem y, por ejemplo, si tú compartes tele con tu familia, tu novia, etcétera, y quieren verla y tú quieres seguir jugando, le pueden cambiar de tele, nada más dejas prendido tu Play y mandas la señal directamente a tu celular o a tu computadora, ahí dependiendo de lo que tú quieras, y funciona para Xbox como para Play, nada más que en Xbox es la aplicación Xbox. Así se llama. Okay, no la conocía, muy interesante. Pues sí, ¿no? Para más comodidad para el gamer, ¿no? Y pues si no tienes un Nintendo Switch y quieres como que llevarte el juego, no sé, a la cocina, a tu sala cuando estás comiendo o qué sé yo, también pues funciona, ¿no? Desde tu celular estás jugando y no consume tanta batería, porque es como si fuera un espejo, no está procesando nada, nada más está reflejando lo que tú juegas en tu celular. Y bueno, hablando de tanta tecnología, innovación, ¿tú qué innovación te gustaría que se creara o qué innovación tienes pensada para el mundo de los videojuegos? Pues ahorita, como va esto que es el boom, yo creo que va a ser el juego en formato móvil, como lo estamos comentando en este momento, de que tú descargues un juego, por ejemplo, en tu Play, lo puedas continuar en tu celular cuando estés con tu Play y que se compartan los datos. Para mí eso sería algo que ya ocurre, por ejemplo, en Xbox con su servicio Game Pass, pero para todos los juegos. Es algo muy bonito esto del tema de la nube, que ya ni siquiera necesitas una consola para jugar un juego, nada más descargas la aplicación, escoges el juego que tú quieras jugar y solito, desde como si fuera Netflix o Amazon, estás ahí emulando el juego desde tu computadora o televisión sin necesidad de tener una consola física. Esto para mí es el futuro. Ok, colega. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar de los videojuegos de fútbol. Primero, antes que nada, quiero que nos orientes, nos aclares, pues de repente en la aplicación de X o X sale que un juego nuevo o la presentación de un proyecto que se llama El Hombre del Partido o El Hombre de la Cancha, o no sé cómo traducirlo, de Man Match, algo así, de Man Match, algo así. Platícanos sobre este juego. Pues este título fue es un juego independiente, no lo está pagando nadie en sí, es creado por fanáticos. Ajá. Y se supone que ellos estaban pidiendo una recaudación en Kickstarter, que es una página donde tú subes un proyecto e invitas a la gente a que te dé dinero para poderlo llevar a cabo. Han salido juegos muy buenos ahí de esa plataforma, y han salido estafas muy buenas también de ahí, así que sí, como que cuidado, ¿no? Sí. Entonces, lo que a mí me llamó la atención de este título es que te promete muchas cosas que, pues, te queremos. Pero que a la vez, por lo que piden, no es tan simple hacerlo. Ellos pidieron $10,000, que en el mundo de los videojuegos es muy poco dinero, pero muy, muy, muy poco. Juegos que se realizan por más de esa cantidad, yo creo que mínimo es 10 veces más. Y normalmente los juegos que te piden ese tipo de dinero es estafa siempre, ¿eh? De hecho, Abandon, este título que decía aquí que iba a ser Silent Hill, pedían $10,000, lo juntaron y desaparecieron hasta el momento, ¿eh? Vámonos. Nadie sabe nada. Bueno, el tráiler es muy atractivo, a pesar de que pues no te muestra gran cosa, pero es una persona común y corriente que está en su oficina, está cansado, está durmiendo, no recuerdo muy bien, y de repente se empieza a convertir en un jugador, ¿no? En un jugador de fútbol, y la oficina empiezan a ver trofeos, no recuerdo muy bien el tráiler, y ya de repente se ve caminando en el campo de fútbol, y ya te empiezan a decir, ¿no? Que puede ser tú, y que no sé qué, y realmente como que de la rutina real de la vida, de repente como que te compra ese tráiler, ¿no? Te atrae porque de repente estás en la rutina diaria y de repente ya jugar videojuegos pues ya es muy difícil, y pues sí te capta, ¿no? El tráiler, pero pues ya lo que nos comentas pues nos orienta más. Sí, de hecho ellos lo que quieren hacer es más o menos un metaverso donde tú puedas ser un entrenador de fútbol, un jugador o un simple aficionado. Ellos quieren que convivan en un mismo título todos. Y que tú mismo como que decidas qué quieres. Hoy nada más quiero ir a ver un partido, pues vas, ¿no? Hoy quiero jugar un partido, vas a jugarlo. Hoy quiero dirigir un partido, vas a hacerlo. Ahí como que ellos tienen una idea muy distinta a lo que te ofrecen actualmente los juegos en el mercado. Pero como ya dije, está padre su idea, está padre lo que te quieren vender, pero no me da confianza a mí, ¿eh? No, yo no invertiría mi dinero ahí, yo no voy para allá, no lo recomiendo. Pues ahí está, colegas. Después sale en un video, ¿no? El chico explicándote que las compañías nos han robado y que no sé qué, y nos venden títulos repetidos casi. O sea, lo que tú quieres escuchar y lo que te gustaría de un videojuego te lo dice. Pero como tú lo dices, es muy difícil con esa cantidad. ¿Tú con qué cantidad dirías que podría ser esto ya un hecho, un juego, crearlo con qué cantidad? Pues como ellos lo quieren hacer, que es un metaverso donde literalmente quieren que millones de personas jueguen el juego y que tengas una posibilidad muy abierta, pues de distintos modos que tú puedas estar pues utilizando, yo diría que mínimo, así todo, ya englobando todo, como $1,000,000. Sí. Y eso como el 20% sería a servidores para que puedas hacer que la gente se conecte al juego, nada más, ¿eh? sí es mucho dinero lo que se requiere. Sí, de hecho, pues Guillermo Ochoa invirtió, ¿no? Creo que $1,000,000, no recuerdo la cantidad, en videojuegos, ¿no? En el mundo de los videojuegos. Ok, vamos a hablar de lo que viene siendo Goals. No sé si tienes algún tipo de noticia, porque de repente sube en la aplicación de X, antes Twitter, algunas cosillas, pero como que, pues ahí está. Sí, de hecho este proyecto lo trae un ex empleado de FIFA, creo que fue director ejecutivo, se me olvidó el nombre. Sí. Pero básicamente ellos quieren hacer un juego play to earn, o sea, un juego donde tú puedes ganar dinero, que en su momento se habló que iban a tener NFTs, que ibas a poder casi casi pagarte con criptomonedas, pero con esto de que ya los NFT perdieron valor y las criptomonedas van para abajo, sí, como que ya se quedaron calladitos ahí, y el gameplay que te ofrece es un poquito más fantasioso. Dicen que van a usar Unreal Engine 5 en su juego, pero es un título pues más arcade, ¿eh? Por lo que yo he visto es un título distinto a lo que se ofrece hoy también, pero más centralizado y más tangible que, por ejemplo, Men of the Match, que es el título que platicamos antes. Ok, nos vamos a UFL. Que UFL, mira, de repente saca algunas cosas que te cautivan, no nada más a mí, creo que a la mayoría de los colegas de fútbol, de PES, de Winning, porque dices, bueno, estamos esperando esa entrega, a ver si, pues, bueno, pero platícanos, ¿qué se sabe de UFL? Pues, UFL es un juego estilo eFootball, es un juego básicamente online. Ellos desde hace varios meses que presentaron el proyecto dijeron que no iban a incluir modos offline en su lanzamiento, y lo que ellos quieren hacer es un juego, es un juego tipo Ultimate Team de FIFA, pero con su estilo y sus metodologías de trabajos que ellos manejan. Ya de hecho tuvimos un gameplay mostrado por ahí como que por algunos segunditos. También tuvimos la presentación del juego ya hace como un año o un poquito más, y hasta el momento ellos dicen que todavía no se van a lanzar, que tuvieron problemas por el tema de la guerra allá en Ucrania contra Rusia. Sí. Y pues hasta ahorita siguen mostrando que siguen trabajando, pero ellos también son un proyecto serio, me agrada lo que veo, no te están prometiendo la luna, pero siempre hay que tener en cuenta que es un juego muy parecido al Ultimate Team. Vas a comprar cartas, y al ser un título, entre comillas, independiente, las cartas y la monetización, aunque ellos digan que no va a ser abusiva, a mí se me hace que sí va a ser abusiva de alguna forma, porque pues el proyecto está tardando mucho, y eso significa más dinero gastado, y eso es, a su vez, pues más dinero que te van a pedir a ti como usuario para poder sacarle provecho a lo que ellos te van a brindar al final. Sí, de hecho, bueno, yo sigo sintiendo, tengo la sensación que Cristiano Ronaldo es accionista en esta entrega de UFL, y yo siento que por ahí va todo este ingreso de dinero para, pues, de parte de los inversionistas, pues él es uno de los fuertes inversionistas, yo sigo sintiendo. Podría ser, porque de hecho salió como imagen cuando fue este trailer de presentación del título ahí como pues jugador insignia, ¿no? Para promocionar el título. Y lo que he visto de gameplay, pues es un FIFA, ¿no? A pesar de que usan Unreal Engine 5, según tengo entendido también ellos, es un FIFA en su gameplay. Ustedes pueden comparar ahí un FIFA con este juego, no hay tanta como que novedad. Y de hecho, en un podcast que grabé con el buen Pizca, le estaba comentando que en su momento se robaron el código fuente de FIFA. Sí. Y no sé si UFL lo haya pagado, ¿eh? Así que aguas, ¿no? Son cosas que pueden pasar. Bueno, ya vamos a hablar de eFootball 2024. Llegó eFootball 2024. Dinos todas las novedades, todo lo que ha circulado también en redes. De repente vimos imágenes. A mí la que no se me olvida es la del autobús, que de ahí ya me vi llegando con mi club. Y pues bueno, platícanos todo lo de eFootball 2024. Añadieron varias cosas nuevas, como dijimos al principio. Llegan nuevas cartas, crearon nuevas animaciones para el título ahora cuando inicias partidos. Hay una en específico donde ves a tu equipo llegar en el autobús. También agregaron lo que es el tema de partidos con lluvia y con nieve que no existían anteriormente en el juego. Mejoraron el gameplay, ahora es un poquito más rápido. Lo siento más afifado, pero yo creo que es cuestión de cada quien. También tenemos un paquete especial de Leo Messi para este pues lanzamiento, para conmemorarlo. Lamentablemente yo no lo puedo comprar ni en Xbox ni en Play actualmente aquí. No sé si sea por tema de regiones, pero en PC sí lo puede comprar, así que no sé qué esté pasando ahí. Por eso les comento a la comunidad que nos escucha, si quieren comprar ese paquete y no lo pueden comprar, no sé qué está pasando ahí, es algo raro. Ahí seguiré investigando. Bueno, este mantenimiento a gran escala, ¿en qué día termina? O sea, venos diciendo la crónica, coméntanos la crónica de qué nos van a dar, qué va a haber. A ver, coméntanos. El mantenimiento legalmente empezó el lunes y terminó el jueves, según, ¿no? El mantenimiento original, para que sea la transición de eFootball 2023 a eFootball 2024. Justamente ayer hubo otro mantenimiento en la noche. Y para agregaron cartas en este mantenimiento y mejor dicho, como que ahí pudieron algunos problemas de gameplay que tenía el juego. Y me parece que todavía va a haber otro mantenimiento más, así que como que todavía hay algo que no queda para la gente de Konami, como que ahí están analizando algo que quizás nosotros no vemos, pero que ellos sí tienen en cuenta. Y es que diferentes creadores de contenido estaban subiendo sus en vivos y de repente no, pues que no es hoy, es hasta pasado mañana, y se quedaron ahí esperando. Todos estábamos viendo algunos en vivos para pues saber qué había de nuevo en el eFootball 2024, y pues no llegó, se retrasó, no sé qué onda. Pues técnicamente no se retrasó, porque ellos habían dicho que el mantenimiento iba a empezar desde el lunes hasta el jueves. Y nunca especificaron cuándo iban a subir el archivo para que tú puedas jugar el offline. Y de hecho, ya hasta el lunes dijeron que el offline se subía justamente el miércoles y el online se activaba hasta el día jueves. Entonces, como que sí, no hubo retrasos, nada más fue que gente de internet pues no leyó bien. Ahí tema de mala comunicación que tienen, ahí poca, yo creo que lectura tienen ahí de retención. Sí. Y empiezan a inventar que a fuerzas querían que lo lanzaran antes, pues para tener más views, para platicar más. Claro. Y lo lograron. Lo lograron, porque yo estuve ahí en varias transmisiones pues diciendo, pues oye, no se supone que es tal día. Y bueno, pues uno por ver, ¿no? Y bueno, a ver, en lo que viene siendo las modalidades que son offline, ¿crees que llega alguna? O sea, todavía no sabemos, pero ¿crees que llega alguna? No, todavía no. De hecho, la Liga Master la sigue puliendo en cuestión de contenido. Acaba de llegar alrededor de 2,255 y videos o animaciones de jugadores para este modo de juego apenas en esta actualización. Así que este modo de juego van a seguirlo pues armando de poquito en poquito. Yo creo que va a llegar hasta el próximo año, quizás en el primer semestre. Sí, y lo que también se avecina es un nuevo modo de juego online llamado My League o Mi Liga, en el cual tú vas a poder jugar una liga seleccionando un equipo. Nada más que la información que yo pude recabar no te especifica si es utilizando tu equipo de cartas normales o un equipo de una liga oficial. Sí, pero puedes jugar cualquier liga que está dentro del juego. Y bueno, actualmente pues no hay partidos online, ¿no? Todo es offline. Y pues, de lo que pudiste ver de las actualizaciones, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado la jugabilidad? Ya comentaste que está como medio afifado, pero coméntanos de lo que ahorita tienes, lo que te está ofreciendo de fútbol, ¿qué te gusta y qué no te gusta? Pues la jugabilidad sí está más pulida que el año pasado. Se siente ya cuando tú tienes un balón y te llega a rebotar, ya no se pierde el jugador, ya va a como que cazar el rebote. Ya no hay tantos rebotes involuntarios del balón medio extraños, ahí mejoraron la física. Y lo que a mí no me está gustando mucho es la parte defensiva. Al igual que FIFA, ahora el fútbol está beneficiando mucho los regates y también la ofensiva, y la parte defensiva como que está ahí restándole valor. Yo me imagino que es para que metas más goles y sientas que sea más emocionante jugar partidos acá en mi fútbol. Entonces sería como que lo positivo esto, lo negativo aquello. Y en la parte de lluvia y nieve, no me convence tanto jugar en nieve, como que estoy como que las físicas no están tan bien programadas. Pero en lluvia está bien, en lluvia me gustó jugar algunos partidos, sentía sólido. Entonces pues es cuestión de que en esta actualización o en la siguiente pues lo vayan arreglando, o en las actualizaciones en vivo. Bueno, háblanos de lo que tú crees que va a venir en un futuro, qué presientes que nos van a ir ofreciendo poco a poco, que vamos a poder disfrutar en el fútbol 2024. Pues según se rumora, este modo de juego llamado My League llega antes de diciembre. Se rumora por ahí que ya está casi listo. De hecho, en los archivos que pude leer, pues sí, ya está muy bien aterrizado, ya está como que un 90-80% ahí, nada más sería que lo terminara. Y también me imagino que llegan licencias perdidas que se perdieron de Brasil, que hubo un show que Konami dicen, según, que se le fue, bueno, se le olvidó que estos equipos estaban licenciados y los retiró del juego, y que siempre, no, que sí tenían licencia y que sí podían estar de juego sin ningún problema. Entonces, fue falta de comunicación. Y lo que yo creo que también van a mejorar en la próxima actualización, aparte de la creación de licencias y datos, vendría siendo el gameplay. No siento que este gameplay llegue hasta el final igual. Siento que va a tener modificación. Bueno, pues estaremos esperando pues los modos offline, ¿no? El modo de editar, que esperemos pues venga, y también lo que sea Liga Master o mínimo que puedas jugar pues un torneo, ¿no? Ya cualquiera, pero ya puedas disfrutar pues el juego de modo offline, a los que pues somos amantes de pues la estrategia, de llevar un equipo, porque pues lo de Soy Leyenda lo veo muy muy lejano, ¿no? O sea, sí, que... Yo de hecho les recomiendo que si ustedes quieren títulos en modos offline, ajá, chequen FC24. Esta ocasión viene un poquito mejor que FIFA 23, en el sentido de que vienen mejor pulidos estos modos de juego, vienen con varias novedades, ajá, y les va a costar $60-70 comprarlo, pero van a tener un juego más sólido que el que ahorita ofrece eFootball en este momento. Ajá. Y pues pueden campechanearlo, ¿no? Pueden jugar por ejemplo offline en FIFA, pero en FC, y online acá en eFootball. Y bueno, ya para cerrar este bloque, háblanos un poquito de lo que viene siendo, como tú dices, FC 24. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Pues básicamente es un FIFA, sigue siendo, sí, el mismo, claro, gameplay, nada más que un poquito más pulido. Tengo algo que quizás no puedo decir porque ya pude probar el juego rápidamente, entonces no sé si legalmente puedo platicar algunas cosas, pero versión corta, es un juego que viene siguiendo la fórmula FIFA, uh-huh, pero con modos de juego un poquito más pulidos, con mejoras de vida. Lo que es el modo carrera, lo siento mucho mejor que la entrega pasada, uh-huh, tanto para jugador como entrenador, se siente muy sólido en ese sentido. Okay. Y en la parte online con el modo Ultimate Team, pues ya de por sí lo venían haciendo bien, con las adiciones que hicieron ahora, ya se siente un poquito más ligero para que una persona nueva se pueda adentrar a este modo más fácilmente. Porque de tantas cosas que ya tiene ahorita, se hizo un poquito confuso y como que ahora lo quisieron hacer un poquito más simple. Pero en general es un título que yo creo que si son amantes del fútbol, deben probar. Ya sea en oferta o día uno. Bueno, colegas, antes de irnos a un pequeño corte, vamos con un pequeño anuncio. Colegio Bilingüe Liceo Canadiense, preescolar primaria, se encuentra en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, Estado de México, código postal 56900, teléfono 01-597-978-0038. El horario de atención es de 7 de la mañana a 2:40 de la tarde, y pues bueno, podemos encontrar que la escuela ofrece escuela para padres, asesoría psicopedagógica, también cuentan con computación, taller de valores, educación física, inglés, danza, actividades complementarias y clases de música, socios de Orquesta Infantil de México. Bueno, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Platicando fútbol, videojuegos y más. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Pez Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, ya estamos a punto de cerrar este Pez Platicando, pero antes de irnos, vamos con la siguiente sección, Fútbol Mundial. Fútbol Mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Bueno, colegas, vamos a conversar con nuestro querido invitado y saber su opinión sobre el fútbol mundial. Colega, ¿a qué club eres aficionado? Al Manchester United. Ok. ¿Cuál es tu jugador favorito, ya sea nacional o internacional? Cristiano, y de nacional, Chaco Jiménez. Dime, ¿cuál es tu director técnico favorito? Mourinho. ¿Cuál es tu estadio favorito? Saitama Stadium de Japón. Ok. ¿Cuál te gustaría conocer? ¿Ese mismo? Sí. ¿En qué posición llegas a jugar fútbol? De portero. ¿Cuál es tu número favorito que usas? El 13. ¿Por qué el 13? Porque en Alemania es número de buena suerte y por Michael Ballack. Ok. ¿En qué? Si fueras jugador, bueno, ¿qué torneo te gustaría ganar? ¿La Champions, el Mundial? No sé, ¿qué torneo te gustaría ganar? La Champions y la Libertadores. Ok. ¿Qué sugerencia tendrías tú para que el fútbol fuera más entretenido, fuera más espectáculo? Que fuera más como los deportes americanos, con intervalos de tiempo más cortos para darle entretenimiento a la gente y también para darle más descanso a los jugadores. Ok, ¿por qué te gusta el Manchester United? Me tocó ver la generación de Ferguson del 2000 al 2010, justamente cuando él deja el cargo, y muchos de los jugadores pues me gustaban, ¿no? Rio Ferdinand, Van der Sar, Cristiano, Vivis, Rooney, Giggs y demás. ¿Qué opinión tienes sobre el VAR? Es buena, me agrada la idea. ¿Con qué jugador te gustaría tener una convivencia? Con Del Piero. Bueno, ya estás con Del Piero. ¿Qué es lo primero que le preguntas o que le comentas? ¿Qué sintió cuando metió ese gol en la semifinal contra Alemania? Ok, ya termina la convivencia y te dice, tienes un obsequio a elegir, ¿cuál elegirías? Yo creo que el balón del Mundial de Corea-Japón, donde jugué. Ok, perfecto, colega. ¿Cuál ha sido tu jersey pues más que has querido, o sea, que la tienes muy guardada? Uno de la Juventus de 2014-2015, que es rosa. ¿Por qué? Me gustó la combinación de colores y me gustó mucho el diseño de Adidas en esa ocasión. Ok, sí. Y bueno, ¿cuál es tu opinión sobre la selección nacional mexicana? A ver, cuéntanos. Una decepción totalmente. Mucho negocio y poca acción. Mucho negocio, ok. Si te dieran a elegir un puesto en el fútbol, ¿en qué puesto te gustaría participar? El director deportivo. Así de plano, ya. Sí. Ok. Bueno, colegas, pues con esto cerramos la sección de fútbol mundial. Fútbol mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Bueno, colegas, pues ya conocimos un poco de las opiniones, intereses de nuestro colega, pero ahora vamos con la sugerencia ideal de esta semana, y vamos con la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, la sugerencia ideal de esta semana es la aplicación de eFootball News. Colega, coméntanos por qué te llamó la atención crear esta aplicación y pues cuéntanos qué nos ofrece. Mi inspiración total es la aplicación de ESPN de noticias que descargué hace muchísimos años, como por ahí de 2014 por primera vez. Me agradaba mucho, me gusta esto de que te llegan alertas cuando tú quieres ver una noticia, o mejor dicho, cuando hay una noticia bomba. Ajá. Y entras a la aplicación, te ahorrabas eso de darle doble clic al navegador, escribir ESPN, directamente te sacaba las noticias, venían divididas por secciones, y pues para mayor comodidad, ¿no? Quieres ver una noticia rápida y pues así a la mano, ¿no? Le guardé mucho cariño porque así siempre estaba informado en la escuela o en la universidad cuando estudiaba. Uh-huh. Y de ahí partió la idea de que yo quise hacer una aplicación, pero con noticias de fútbol. Dije, nadie la ha hecho y por qué no, yo soy el primero en hacer esto. Y lo logré, y básicamente lo que te ofrece esta aplicación es estar al tanto de las noticias totalmente en vivo cuando las subimos al canal y también a nuestro sitio web. Son noticias de eFootball, USL, Menos de Match, FIFA, FC o el mundo de los videojuegos, ahí para que las tengas a la mano y te ahorres de estar buscando en otros medios, y rápido las puedas sacar en cualquier momento, ya sea en tu escuela, en tu departamento, en tu trabajo, y a la mayor comodidad posible. Ok, excelente, colega. ¿Y cuánto tiempo tardaste en crearla? En crearla, pues sí fue rápido, no me tardé tanto, yo creo como una semana y media, pero pues básicamente de la semana la trabajaba lunes a viernes, y descansaba sábado y domingo. Ok, colegas, pues ahí está. Pues descárguenla, y nos ofrece gran contenido. No solo eso, también hay un enlace donde los dirige a lo que viene siendo los podcasts de Pez Platicando, para que puedan disfrutar, y no nada más de Pez Platicando, sino de otros podcasts. Y también coméntanos un poquito de lo que viene siendo que la agencia de Cielito te buscó para este torneo que se nos viene en octubre. Sí, de hecho, su jefe, el buen Iván, fue el que me contactó y me comentó que quería hacer un torneo pues de eSports, que tiene la idea de hacer como una agencia para que sea como un torneo oficial siempre, que sea continuo. Me agradó la idea y le dije, pues ok, vamos a participar. Me comentó ahí unas cosas que tienen que ver con el proyecto, y como a veces a mí me llegan lo que son códigos de regalo, de juegos, uh-huh, de cositas así, pues con gusto ahí le mandé algunos. En esa ocasión tenía códigos de Game Pass, los compartí a él. O sea, ahí como que comenzó esta como que comunicación entre él y yo, básicamente. Ok, colegas, pues ahí está la sugerencia ideal de esta semana. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, colegas, pues sí, lo que viene siendo este mes de octubre, vamos a estarle dando seguimiento a lo que viene siendo a los colegas creadores de contenido de eFootball 2024. Se viene un torneo, se viene el 21 de octubre, mi querido Aztaca. No sé si vas a participar en este torneo que ha organizado pues la agencia de Cielito. Pues me comentaron que podía ir como invitado ahí, no sé si me toque jugar, okay, pero pues de que voy ahí para darme una vueltecita, convivir con fanáticos acá de tu podcast, como del contenido que hacemos, entonces, uh-huh, pues sí, me voy a dar una vuelta por allá para estar ahí viendo cómo se vive el evento y pues las sensaciones, ¿no? ¿Qué tal está? ¿Cómo vive México este tipo de torneos? ¿Y qué tanta gente juega ahí fútbol sin conocer tanto este título? Sí, colegas, pues bueno, vamos a tener diferentes invitados, pero sobre todo, colegas, apoyen este nuevo proyecto de Cielito. Esto está arrancando, es una agencia nueva, pero no por ser nueva, pues la vamos a dejar morir sola. Sus diferentes redes sociales lo van a encontrar como Cielito Lindo Sports, tanto en la aplicación de X, que antes era Twitter, como en sus diferentes aplicaciones. Y pues bueno, vamos a estar ahí al pendiente de lo que viene siendo esta nueva agencia. También vamos a ir a darle cobertura a ese torneo que se viene. Ahí, si se quieren inscribir, este torneo se va a jugar el 21 de octubre. Va a haber premios económicos. Dan una cifra, pero pueden aumentar los premios. Por eso no la comento. Va a haber diferentes participantes. Va a estar Andri Black, Celi, que obtuvo el tercer lugar allá en el Mundial de la Federación de los eSports, que bien organizado estuvo, que ahí te pasé el video, colega, de su participación. Qué buena producción, ¿no? Sí, de hecho a mí me tocó ver un cachito de la transmisión vía X. Ajá. Sí, muy, muy, muy bonito el evento, muy profesional todo, y pues de hecho te preguntaba, ¿no?, de que te invitaban a ese evento, si tú pagabas algo, y tú me comentaste que pues lo paga todo el evento, tu estancia, uh-huh, y básicamente pues todo lo que haces ahí, ¿no? Me imagino que también vas a comer y todas esas cosas, ¿no? Entonces está padre. Yo sigo mucho los eventos de Evo, que son de otros títulos, y este evento de eSports de deportes me agradó mucho, y también de otros títulos competitivos. Bueno, colega, te agradezco mucho que hayas acudido al llamado de PES Platicando y hayas estado aquí dándonos todas las novedades de diferentes juegos de fútbol. Danos tus redes sociales para seguirte. Ah, sí, nos pueden encontrar nada más escribiendo ahí en Google AZKI Fútbol. Okay. Y les va a seguir nuestro Twitter, nuestro Twitch, nuestro canal de YouTube, nuestro otras redes sociales que no mencionamos, y hasta nuestra página web. Van a ver que les sale todo por ahí. Sí, y sobre todo que descarguen tu aplicación, porque es muy interesante. Se puede usar tanto en Android como iOS, ¿verdad? No, iOS todavía no la lanzamos, okay, pero está disponible en Android. Se van a la Play Store, es una aplicación totalmente legal, okay, y simplemente escriben eFootballNews.mx todo junto, y listo, ya con eso sale la aplicación. Y lo que me comentabas de que pues no recaba datos, es una aplicación muy amigable hacia el usuario, ¿no? Sí, de hecho no pedimos ni correo para que puedas iniciar sesión, no pedimos nada de nada, no leemos tus datos, no nos interesa eso, simplemente lo que queremos es informar al mundo. Queremos ser la primera aplicación mundial de videojuegos electrónicos y también de fútbol disponible para todos. Y pues descárguenla, estén al pendiente de sus redes sociales de nuestro colega, porque también él hace sorteos de monedas de fútbol, de juegos, ¿sí o no, colega? Sí, de hecho, cada mes ahí en nuestro canal de YouTube avisamos cuando hacemos esas entregas de sorteos o de premios, que es una tarjeta de $20 de PlayStation cada mes. También regalamos a veces tarjetas de Play Store, o sea, de Google, para que gasten. A veces también regalamos puntos para Xbox, Game Pass también hemos dado en algunas ocasiones, y complementos para otros juegos celulares o móviles, ¿no? Que cositas para Pokémon Go, cositas para Call of Duty Mobile, etcétera. Así que yo diría que sí, chequen, varios regalos damos todos los días, o mejor dicho, mes a mes, en el canal. Y hablando de lo que viene siendo esto de, ¿tienes los números de qué países donde han descargado más la aplicación, donde más siguen tus redes sociales? A ver, platica. La aplicación, por alguna razón extraña, nos siguen mucho en Chile. Chile, okay, es el país que más se ha animado a descargar la aplicación. Okay. Y es básicamente donde tenemos un como 40% de mercado por allá. Uh-huh. Después sigue México y después sigue Argentina, me parece. En la página web, que es donde está basada esta aplicación, nuestro target principal es España. Aunque okay, suene raro, es España, después sigue México y después sigue Argentina, me parece que Bolivia también, y después Guatemala y países aquí de Centroamérica.